Carrillo, que mandó quiero agua marina en estas vacaciones de invierno. Gracias a los WhatsApp que tenemos también por aquí, allí, nos ha mandado un WhatsApp. No está tu nombre, pero bueno, dice: se ha perdido una gatita con manchas negras, marrones y blancas, oreja blanca y otra marrón, en Sojo y Toledo. Puede haber ido a Taborda y Elizalde ayer al mediodía. Llamar al 2345-680972, será recompensado. Así que ahí está. Es una gatita con manchas negras, marrones y blancas, oreja blanca y otra marrón, en Sojo y Toledo. Ahí, si la viste, ¿en dónde? En Sojo y Toledo y también en Taborda y Alisal, 2345-680972. Hay recompensa. La pausa después del top y ya volvemos con más. Se te rompió el lavarropas. Tranquila, Zeus te lo repara. Zeus, reparación de lavarropas automáticos e instalación de aire acondicionado split. Responsabilidad, honestidad y precios bajos. Traslado y presupuesto sin cargo. Trabajos con garantía. Matrícula 200029. Zeus, reparación de lavarropas automáticos. 02345-1543-2265. Estamos en San Martín 2097, Saladillo. Atención papis, llegó Picolino a Roque Pérez, el salón de eventos infantiles que va a cambiar la forma de armar la fiesta de tus hijos. Los adultos disfrutan y los chicos se divierten. Catering, animación, regalitos especiales, pelotero inflable gigante, pool, metegol y tejo. Más de 1500 juegos con las consolas más populares. Plaza blanda con juegos didácticos para los más pequeños. Disfraces y zona de belleza para las nenas. Picolino, el salón de eventos infantiles. Tarjetas de crédito y débito, financiación en efectivo, Sarmiento y Gotuso, te esperamos. DH, insumos para el agro, accesorios de pulverización, servicios de fumigación, ropa de trabajo, calzado de seguridad. DH, insumos para el agro, solar y acceso a Arturo Illia, a metros de la rotonda Los Tamariscos, Roque Pérez. Celular 02227-622561 y 504950. Mail dh0010@hotmail.com. Cuidar a tu familia ahora es mucho más fácil, porque Nestlé Pureza Vital se envasa bajo estrictas condiciones de higiene, con más de 200 controles diarios que garantizan calidad y seguridad. Nestlé Pureza Vital, pedile al 02227-1561-1628 y 1541-9968. Entrega a domicilio en bidones de 12 y 20 litros. Agua baja en sodio, controlada y recomendada por médicos y nutricionistas. Nestlé Pureza Vital es la mejor agua. Encontrala en Roque Pérez, Riestra, Pedernales y ahora también en Saladillo. 02227-1561-1628 y 1541-9968. Y ahora también entregamos en Del Carril. Móvil Dulce, los 106. Justo sale el sol con el móvil dulce de la 106. Ah, tremendo. Qué lindo. Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en la 106. A ver, ¿a dónde está el móvil dulce con las superfacturas de Super CLC? Buen día, ¿con quién hablo? Con Claudia, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Claudia. ¿Qué decís? ¿Todo bien? Bien, todo bien, con solcito, por suerte. De todo lo bien que se puede estar en un lunes y de vacaciones de invierno, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, así es. Contame dónde está el móvil. Estoy acá en Avenida Moreno, antes de llegar a Rivadavia, sí. Al lado del edificio Mayo. Ajá. Pegadito al lado del edificio Mayo. Pegadito al lado del edificio Mayo. ¿Y qué hay ahí, Claudia? Acá hay un negocio que se llama A Otra Cosa Mariposa. A Otra Cosa Mariposa, bueno. Sí. ¿Qué es A Otra Cosa Mariposa? Y hay un poquito de todo, toda ropa artesanal, bisutería, carteras también artesanales, bolsos, bufanditas, de todo un poquito, mochilas. Buenísimo. Así que de todo un poco. ¿Cómo anda ese rubro en particular? ¿Cómo anda en esta época? En esta época y en todas las épocas, como todo, che, andando. Queriendo andar cada vez mejor. Siempre esperando andar un poquito mejor, pero sí. Andando, por suerte. Andando, buenísimo. Es la época, ¿no? Ideal para todas estas cosas más abrigadas, sí, sí, sí. Lindas, para las chicas que se ven lindas. Seguro. Contame, ¿cómo andan los precios también? Y los precios, sí, tratando de ajustar lo más posible para, bueno, pero manteniéndonos también, ¿no? Claro, tratando de comprar... De que sean buenos precios, pero bueno, para que a uno le sirvan también para poder seguir, si no... Claro. En esta época hay que usar mucha compra inteligente, me parece, ¿no? Para lograr un mejor precio, ¿es así? Seguro, sí. Es así. Buenísimo. Bueno, contame con quién vas a compartir estas super facturas de Super CLC. Acá estoy con dos nietitos. ¿Dos nietos? Sí, ¿cómo se llegaron? Así que ¿qué edades? Van a comer todo. ¿Qué edades? Salvador, que acaba de cumplir 3 añitos ayer. 3 años. Sí, acá lo tengo al lado. Y Benjamín, que tiene 5 años. Acá están escuchando. Benjamín y Salvador. Sí. ¿Y te vinieron a visitar en vacaciones de invierno? No, viven acá y pasaron acá por el negocio. Viven ahí, sí, no, se pegaron una vuelta. Buenísimo. Sí. Claudia, ¿a quién te gustaría saludar en esta mañana? En esta mañana, a ver, a mi yerno Juan Ignacio Grandi, sí, que lo quiero mucho, sí, y a mis nuevas amigas acá de Saladillo, que no te la voy a nombrar todas porque si no, no terminamos más. Buenísimo. ¿Y de dónde sos originalmente? De Capital. De Capital, ahí está. Hace 5 años. 5 años. ¿Y por qué elegiste Saladillo? Mi hija está acá viviendo acá porque se casaron y se venían a vivir acá. No, pero vos, ¿por qué te viniste? ¿Por tu hija? No importa dónde hubiera estado, porque, te hubiera sido claro, igual, ¿no? Empecé a venir y me encantó. ¿Te gustó? Así que ¿qué te gustó? ¿Qué te gustó de Saladillo? La tranquilidad de Saladillo. La tranquilidad de Saladillo. Sí, a pesar de que, bueno, ahora no es tan tranquilo como cuando yo vine, ¿no? Ajá, claro, hace algunas cositas. Hace 5 años cuando yo vine, era una tranquilidad casi un 100%, diría. Ajá. Ahora sé que ya no es tan así, pero bueno, comparándolo con Capital sigue siendo... Sí, es un country al lado de Capital. Sí, seguro. Yo venía y dejaba la bici en el árbol, ahora ya no la dejo más. Esas son las diferencias que vas notando. Claro. Pero bueno, igualmente sigue siendo un placer. Igualmente sigue siendo un placer, buenísimo. Sí, bueno, ¿y qué te parecen los saladillenses? Divino, todos muy tranqui, sí, muy lindos. Buenísimo. Muy tranquilos. ¿Viste? Me encantan. Buenísimo. ¿Y las super facturas de Super CLC ya las probaste? Sí, ya las había probado y ahora me las pienso comer todas también. Sí, muy buenas, riquísimas. Buenísimo. Claudia, las vas a compartir, saludaste. ¿Algo que te gustaría más contar de a otra cosa mariposa? ¿De dónde sale el nombre? ¿De dónde sale el nombre? Porque se me ocurrió porque como es toda ropa distinta, artesanal. Sí. Es como que es distinto a lo que se ve por todos lados. Ah, mira. Es toda ropa con mucha puntillita, todo como un estilo romántico. Ah, ahí está. Y todo muy colorido, muy es diferente, entonces se me ocurrió por eso. Aparte, bueno, qué sé yo, se me ocurrió porque no sé por qué. Me pareció divertido. Pero por eso, hay veces que uno con decir, no sé, me ocurrió y me gustó, ocurrió, listo, ya está, claro. Buenísimo. La diferencia de la ropa es lo primero, y después qué sé yo, porque sí. Claro, ahí está. Claro, porque sí. Porque sí. Claro. Se me vino a la cabeza. Ahí está. Claudia, gracias por atendernos, No, de nada. Gracias a ustedes por llamar. Un saludo enorme. Hasta luego. Gracias, un beso. Chao. Chao, chao. Ahí estábamos con Claudia desde Otra Cosa Mariposa. ¿Qué tal? Está bueno el nombre, Compartiendo estas super facturas de Super CLC, ya son las 10:08, volvemos enseguida con más. Una semanita de vacaciones de invierno para seguir compartiendo estas super facturas de Super CLC, dale. Restaurante, parrilla, cafetería, La Gallareta. El punto justo entre el buen gusto, la tradición y la calidad. Consulta, hacemos tu evento, despedida o cumpleaños. Abierto de lunes a lunes todo el día. La Gallareta, un privilegio al alcance de todos. Reservas 02-344-1544-1606. A los chicos les encanta estar a la moda, por eso van a Zapatería Es Mío. Exclusivo chicos con los números 17 al 37, calzado para todos los momentos. Bautismo, comunión, colegial e informal. Todas las tarjetas y ahora 12. Zapatería Es Mío, la que piden los chicos. Moreno 2826, Saladillo. Llámanos 45 1030.

time to heal the pain. Es tiempo de curar las heridas. Jenny Halliwell, ¿te acordás? Una de las Spice Girls. Aquí en la 106. Seguimos con un poquito más de info. En Carmen de Patagones autorizan a cazar jabalíes porque son una plaga. Así que atento a todos los cazadores a pegarse una vuelta. Es una decisión inédita en la provincia, ¿eh? Estiman que en la localidad hay 30.000 animales que provocan daños millonarios en los campos. Te reitero, es una noticia que publicó el diario La Nación. En Carmen de Patagones autorizan a cazar jabalíes porque son una plaga. Tremendo. Después te voy a estar contando una de las noticias que nos quedó de la semana pasada, que es el postre que se sirve en una hojota. Esto fue de la semana pasada, que todavía sigue dando vueltas en las redes sociales. El postre en la hojota. Tremendo. Fairground Attraction. Esto se llama Perfect. Solcito, aquí en el centro de la provincia, dale. I promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it, yeah. Too many people take second best. Well, I won't take anything less. It's got to be. Mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined I'm gonna get. Solcito, apareció el solcito bastante como para quedarse, ¿eh? Estamos ya en las 10:25 con Fairground Attraction y este perfecto. ¿Cómo está la temperatura? A ver, ya estamos en 11 grados, la presión subiendo. Ahí está, 1019.5 milibares. Es tremendo, ¿eh? Las cosas que hacen los chefs para llamar la atención de los medios y de la gente es tremendo. Nos vamos hasta Francia. Esto le llaman originalidad. Yo no sé qué nombre le pondrías vos, pero es tremendo. Esto, ¿habrá algún cambio de hábito alimenticio? Especialmente en la forma de presentar los alimentos. ¿Te acordás las empanadas en frasco de hace poquito? Bueno, eso fue argentino. Este postre en hojotas parece que se llevó las palmas o las palmadas, no sabemos todavía. Algunos platos que han sido aceptados, otros un poquito polémicos, como los frascos para tomar los tragos, y han sido rechazados con vehemencia otros, y los chefs y restaurantes que están todos los días pensando cómo sorprender a los clientes. Y hay una guía, la guía de los neumáticos, con nombre de neumático, la guía Michelin, la más famosa de los restaurantes y chefs en el mundo, que puso este postre como una novedad mundial. Pero no fue muy bien recibido. El chef se llama Peter Maria Schnur, trabaja en un restaurante de Alemania, y la guía Michelin en la versión alemana le concedió 2 estrellas Michelin al restaurante, porque tiene su propio estilo personal. ¿Qué es el postre? ¿Cómo es? Es una hojota. El postre es una hojota, está hecho con tomate tamarillo helado con champán, servido sobre una capa de arena, no sé cómo es, es medio complicado. Una capa de arena con nueces tostadas, hongos y polvo de algas, encima de la chancleta, de la hojota. Es una hojota nueva, ¿no? Lo único que faltaría es que nos traigan una hojota usada. Pero así, imagínate, una hojota. Y después te voy a poner la foto para que no tengas que imaginarlo mucho, pero digo, imagínate una hojota, creo que en este caso han usado una hojota celeste para que haga contraste con el resto del postre, ¿no? Hojota celeste oscuro, tamarillo helado, tomate, un tomate helado con champán sobre una capa de arena hecha con nueces tostadas, hongos y polvo de algas. Arriba de la hojota de la chancleta. ¿Sabés cuánto cuesta este chiste? 11 euros. ¿Qué tal? Las hojotas, claro que no han sido los únicos métodos de los chefs para presentar especialidades. Hay platos quemados, que se llama. Son diferentes maneras de presentar. Ahí han hecho precisamente, paralelo a la guía Michelin, han hecho esta precisamente una lista que se llama platos quemados, que se encarga de difundir varios de estos y algunos son verdaderamente increíbles. Después te voy a mostrar la... Hay uno que es una raqueta, te traen unas tapas y una picadita arriba de una raqueta. Por lo que veo tiene caviar, tiene unos sanguchitos de miga. ¿Y qué más tiene? Tiene pedacitos de pizza del día anterior, una pelota de tenis y pinchada con algo, no sé qué, y en la punta de lo que pincha la pelota de tenis tiene un limón. No entiendo, realmente no entiendo. Espero que no sea usado nada de esto, ¿no? Después hay otro postre que viene en una zapatilla, una All Star, una botita All Star. Una botita al estar. Es un gin, un vaso de gin lleno de con hielo y gin, y viene en una botita al estar. Es tremendo. Ahora te lo voy a compartir en el portal de la radio, la 106.com. Déjame con los postres que hace Facu en Galway. Esto es una locura. Pausa y volvemos con más. La temperatura 11 grados, por suerte, sigue subiendo la presión atmosférica, lo cual nos va a asegurar unas cuantas horas de solcito. Dale, vamos. Doctor Claudio Daniel Bustamante, especialista jerarquizado en ortopedia y traumatología. Matrícula provincial 446.800 y nacional 100.365. Atiende miércoles por la mañana en Clínica Saladillo. Solicitar turno. Tenemos tu Ford 0 kilómetro 100% financiado en Alberto Logarzo Sociedad Anónima. Visítanos en www.alogarzosa.com.ar y en Facebook. El lugar ideal para tus fiestas es el Quincho de José Domingo. Casamientos, cumpleaños, eventos. El Quincho de José Domingo, de Alejandra D'Agostino. Consultas 2345-524597. En Facebook, José Domingo Eventos.

Clean Bandit junto a Sarah Larson, esto que se llama Symphony, que nos dejan claro de la mano junto a Virus con una luna de miel, exactamente. Las 10:38, la temperatura 11 grados y solcito, solcito que llegó para quedarse un rato largo aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. 10:38, dale. Estamos escuchando a Virus, esto se llama Luna de Miel en la Mano. Lindo, ¿cómo será una luna de miel en la mano? No me imagino. Mañana que estamos compartiendo con vos en esta jornada, en este lunes espectacular y algunos mensajitos que van llegando al portal de la radio, la106.com y también al SMS y al WhatsApp, baby. Hola Carlos, quiero tío Lucas, dice Miriam. También por aquí, hola Carlos, el lunes 31, ¿hay clases? Lo vamos a preguntar, claro. ¿Qué más? Quiero aguamarina, dice Mary Chris. Buen día, estamos sin internet, complicado, se nos vino a pique la antena. ¿Qué pasa? ¿A dónde? ¿Dónde fue esto? ¿Dónde se cayó? Qué bárbaro. Cortando plantas se cayó un gajo sobre una rienda, se rompió todo. En tu casa fue esto, Clotti. Qué bárbaro. Cuidado con la motosierra. No es, la motosierra no es para cualquiera. Exactamente.

carry on. Hammer and the rest can't go in play. Can't touch this. Can't touch this. Estamos escuchando a MC Hammer. Esto se llama No Puedes Tocarlo. Después te voy a poner en la 106.com a Fátima Flores haciendo de Susana Jiménez, precisamente en el programa de Susana Jiménez, ¿sabes? Está muy en secreto. Ay, no sabe quién vino. ¿Quién? ¿Y va a entrar? ¿Quién? Ay, hágala pasar, hágala pasar. El sketch duró 18 minutos. Después te lo voy a poner para que lo veas en la 106.com. ¿En serio? ¡Sí! Bueno, que venga. Está tremendo, ¿eh? Si me decís así, entra cualquiera, mirá. Caracterizada como Susana estuvo Fátima Flores, imagínate. Fátima Flores haciendo de Susana con Susana del otro lado. En el sketch de la empleada pública. Bueno, finalmente después de idas y vueltas volvió Fátima Flores al programa de Susana con Gasalli y generó el cruce esperado. A ver. Yo tampoco. Es mi ídola. ¿Viste lo que adelgazó es esta mujer? Ídola. ¿Quién es quién en esto? Escuchando no se nota quién es quién. A ver. Y ahora también. Hola, mi amor. Ay, qué bonito ese pelo. No puedo creer. Ay, yo tampoco. Susana, Susana, le podemos preguntar todo. Un papá, claro. ¿Pero para qué viene a ver al presidente, Susana? Bueno, vengo a ver al presidente porque lo quiero. Son amigos. Es un amigo muy bien y porque quiero hacer otra campaña de esta como la que hice con Marcelo del Día del Amigo, que fue un boom total. Pero bueno, pero a esta la vamos a llamar a Mirta también porque se quedó afuera. Está enojadísima Mirta, que se quedó afuera. La dejaron afuera, pobre chiquita. Todo fue porque Susana y Marcelo a veces han tenido diferencias. Ay, cuando es así, entonces por no tenían juntan algo, ¿no? Claro, pues juntan los dedos como que están saliendo, ¿no? No hay diferencias. Yo ella con Mirta nunca tuvo diferencias porque se aman con locura. Entonces por eso. Entonces nos querían amigar con Marcelo, que nos llevamos fabuloso. Qué linda que está esta mujer. ¿Te gusta? Pero usted no parece la edad que tiene. La verdad, parece no una parece. Es verdad. Ella es muy mayor, engaña. Flora, ¿de qué barrio sos, mi amor? Yo vivo atrás de... Iba a decir Puerto Madero, pero no, no. ¿En serio? Ay, Flor. Vivo después de la... Pasando el camino del... Cintura. El camino de cintura para el otro lado. Ay, mi amor. Ay, cómo te... Qué amor. Es que es un bueno, amor. Ahí está, Fátima Flores junto a Antonio Gasalli y la propia Susana ayer, precisamente, en el programa. ¿Cómo le fue con el rating? Bastante, bastante bien. Después lo vamos a ver. El video completo del sketch que dura 18 minutos lo vas a tener en la 106.com. Pausa y volvemos con el humor. Dale. De tomar helados. Pensaste en Heladería Moreno. Helados artesanales, elaboración propia, más de 70 gustos. Postres helados, tortas heladas. Heladería Moreno, la heladería de Saladillo. Delivery 2344-431501. Anotaste 431501. Distribuidora de pollos por mayor y menor, Señor Pollo. Pollo trozado, milanesas, hamburguesas, pollo por cajón. Distribuidora de pollos, Señor Pollo. Salón de ventas, Cabral 3947. Teléfono 450-894. Te esperamos de 7 a 12:30 y de 17 a 20 de lunes a sábados.